Arce Razzuris, Premio Nacional de Arte, dos premios nacionales. Dentro de ese marco, entonces, nos reunimos hoy día aquí para saber un poco más sobre el impacto que tuvo la décima en la obra de nuestra recordada y amada Violeta Parra, y para escuchar también al repentista más importante de Iberoamérica y algunos de los payadores más destacados de Chile. Esta invitación viene de parte de la Facultad de Letras de la Universidad Católica en colaboración con el Festival Brotes de Invierno organizado por Nan Stern y con el apoyo de la Asociación Gremial Poetas y Payadores de Chile. Y además, sumándole a eso, que está de cumpleaños una de nuestras estrellas, que es Alexis Díaz Pimienta, y también está de cumpleaños Juan Pérez, que es un cantor a lo divino de Pirque. O sea que aquí y allá estamos puro celebrando a la Violeta. Vamos a empezar entonces ahora con una exposición de las personas que nos acompañan acá adelante, ¿no es cierto? Van a tener 12 minutos, vamos a ser estrictas con eso. Y vamos a empezar con Francisco Astorga, que es un destacado cantor chileno, toca guitarrón, la guitarra, traspuesta y el rabel. Es organizador del encuentro anual de payadores que es celebrado desde el año 1998 en la comuna de Mostazal. Ha ocupado diversos cargos en la Asociación Nacional de Cantores a lo Divino y es miembro de la AGENPOR. Ha sido formador de nuevas generaciones con discípulos directos como los poetas y payadores Manuel Sánchez y Hugo González Hernández. En la actualidad imparte clases de guitarrón, rabel y guitarra traspuesta a los alumnos de pedagogía en música de la UNCE, ¿no es cierto? Y ha ocupado diversos cargos, como ya dije, en la agrupación más importante de cantores a lo divino. Entonces dejamos con sus minutos a nuestro querido Francisco Astorga. La verdad que estoy muy contento de estar acá para compartir con ustedes el mundo de los cantores, a los poetas y Violeta Parra. Hay que decir que Violeta Parra conoce el canto a los poetas en la zona central de Chile, especialmente en esta región metropolitana, en Aculeo, en Melipilla y especialmente en Pirque, donde conoce a cantores como don Emilio Lobos, como don Manuel Ulloa, el papá de Chosto, Osvaldo Ulloa, don Juan de Dios Reyes, que fue maestro de Santos Rubio, don Gabriel Soto, por mencionar algunos. También quiero decir que Violeta fue una gran recopiladora del canto a los poetas, fue una gran difusora del canto también, del canto a lo divino y del canto a lo humano, aunque ella no se dedicó directamente a hacerlo, a realizarlo. Sabemos sí que tomó elementos del canto a los poetas, naturalmente. Por ejemplo, yo voy a citar algunas décimas, primeramente de lo que es el canto a lo divino que recopiló Violeta Parra. Hay un verso encuartetado y que es de contrarresto como es el verso que dice: del Génesis principiaron el Antiguo Testamento, profetas de gran talento desde el principio tomaron. En Deuteronomio hallaron un tal Josué la razón, en los jueces hubo unión, según dicen los romanos, hechos por 70 ancianos, 39 libros son. Y después el otro verso que es contrarrestado, que dice: 39 libros son los del más antiguo acepto, que del Concilio de Trento San Mateo da razón. Del penitente el perdón con San Pablo predicaron, las epístolas fundaron los corintios eminentes, estos santos elocuentes del Génesis principiaron. Ese es un ejemplo, ¿no? Son versos completos que están en la memoria de muchos cantores a lo divino. Versos por historia en el Antiguo Testamento. Yo quisiera citar también un verso, que una décima, que recopila Violeta Parra sobre las palabras reguladas, que también es un fundamento del canto lo divino. Son 12 palabras, es una oración, pero el cantor a lo divino lo hizo décima, y aquí hay una de esas, ¿no? La una, la principiante, en Belén, dicen, dio a luz una virgen a Jesús, el preciosísimo infante. Galilea fue triunfante en tan sublime doctrina. Nazaret y otras vecinas ciudades del nororiente oyen del omnipotente 12 palabras divinas. La cuarteta del verso dice: 12 palabras divinas trasladadas al planeta concuerdan con el poeta, redobladas peregrinas. Como les decía, por citar algunos ejemplos del canto a lo divino, versos por el juicio: el primer día el Señor bajará con sus arcángeles, con sus 9 coros de ángeles, a juzgar al pecador. Ese terrible dolor que tendremos que pasar, la trompeta ha de sonar con un poder sin segundo, por 5 partes del mundo a fuego mandan tocar. Otra cosa que me gustaría decir es que, bueno, dentro del canto al humano hay varios ejemplos que Violeta los toma después para su creación. Por ejemplo, lo que es el verso de ponderación, el verso de cuerpo repartido, el verso del mundo al revés. Vamos a dar unos ejemplos acá con el guitarrón para que ustedes escuchen cómo suena también. Por el amor, y hay una forma especial también, que es de de números, que también Violeta la Parra lo toma y en la tradición está muy presente, como por ejemplo esta décima por el agua. chilena, ha publicado el libro Canción Valiente el año 2013, por el cual obtuvo el premio municipal a la mejor investigación periodística. Durante este año realizó la recopilación, transcripción y notas del libro Violeta Parra en sus palabras, ¿ya? Hizo una entrevista entre el año 1954 y 1967. Y acaba de lanzar ayer su libro Llora Corazón, el latido de la canción Cebolla. ¿Sí? Ah, esquizofrenia. Entonces, Marisol, tienes la palabra. Sí, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y lo que me tiene acá es un trabajo, una admiración y una figura que a cualquier periodista musical en Chile fascina, ocupa e inquieta. Y si no es así, que no se dedique a ser periodista de música, porque Violeta Parra es un referente para entender la canción chilena, pero también para entender que la canción nunca es solo canción, la canción es mucho más que eso, es un registro del mundo, de época, de tradición, sobre todo en el caso de ella, y de habla, de poesía, de pulso popular. Y es eso lo que a cualquier investigador, curioso o cronista de la cultura popular chilena, de la canción, incluso de las canciones más quizás separadas, alejadas de lo que ella pudiera representar, un rockero también tiene que conocer a Violeta Parra, un bolerista también. Hay cosas en ella que cruzan lo que ha sido el sonido de la canción chilena de los últimos 50, 60 años. Es bastante frecuente que la gente pregunte cuáles son los libros más útiles para conocer a Violeta Parra. Y en realidad existen muchísimos libros biográficos y de análisis sobre ella. Y a veces se olvida que Violeta Parra hasta cierto punto legó una autobiografía, que es un libro de décimas, donde ella repasa gran parte de su vida, no toda su vida, pero sobre todo su infancia, su juventud, su época, podríamos decir, de formación. Y que también en sus canciones, en su poesía, hay rasgos biográficos que creo que la que mejor ha entendido eso como un relato autobiográfico ha sido precisamente Paula Miranda, que en su libro La poesía de Violeta Parra no solamente hace un análisis literario del valor de esa poesía, sino que también lo ordena de una manera que finalmente termina entregándonos una estupenda biografía sobre podemos conocer mejor a Violeta Parra a través de esos versos. Y el trabajo que pude finalmente publicar este año, que es un proyecto totalmente periodístico, no es una obra de mi autoría. La gente me dice felicitaciones por tu libro, y digo, no es mi libro. Lo que hace un periodista a veces son palabras propias, análisis propios, pero aquí hubo un trabajo mío que me inquietó por mucho tiempo de tratar de encontrar qué entrevistas dio Violeta Parra en vida, qué entrevistas dio en Chile, en Argentina, en Suiza y en Francia. Fíjense que en Francia no encontré ninguna. Busqué acá en Chile, busqué en Buenos Aires, pude tener un contacto con un chileno que trabajaba en una biblioteca pública en Ginebra, que me ayudó bastante. Y finalmente encontramos 14 entrevistas. Y en esas entrevistas uno innegablemente conoce también otros lados de Violeta Parra, y hasta cierto punto también uno lo puede considerar material biográfico. Las entrevistas siempre son y siempre entregan pistas de los artistas, incluso las malas entrevistas. Incluso las malas entrevistas, las entrevistas superficiales, antipáticas, impertinentes, se aparecen rasgos de cómo los entrevistados reaccionan, con qué humor, por ejemplo, se pueden tomar una conversación que les está resultando desagradable, que también los refleja. Y por supuesto también las entrevistas que tienen más tiempo, que hay más calidez, que hay más cercanía. Lo que yo quisiera que pudiéramos compartir hoy día es entender algo que es un rasgo muy particular de cómo Violeta Parra entendió sus citas con la prensa en momentos en que quizás no hemos acostumbrado a que las entrevistas con los actores culturales tienen que ser una suerte de cita con grandes autoridades de la cultura, de la opinión, que nos van a compartir su mundo interior, lo que ellos opinan sobre todo tipo de temas, lo que han intentado reflejar a través de su obra. O sea, en general nos hemos acostumbrado a que las entrevistas con artistas sean citas de una gran autorreferencia, ya está quizás de un gran mesianismo. Los artistas saben grandes cosas sobre hacia dónde tiene que apuntar la política, la economía, la sociedad. Y finalmente creemos eso es lo natural. Nosotros como periodistas buscamos, registramos y transmitimos eso, y los propios artistas también le dan mucha pompa a esta ceremonia de la entrevista con un diario, con una revista. Y es bien impresionante cómo eso está totalmente ausente en las entrevistas que daba Violeta Parra. Y si hay un rasgo que distingue a estas conversaciones con los más diversos medios de Chile y del extranjero entre el año 54, que es cuando ella comienza a ser más solicitada por la prensa debido al éxito que está teniendo el programa de radio de investigaciones folclore que ella está teniendo acá en Santiago, y luego finalmente ya como autora de discos, de composiciones, es que ella da la impresión de que fuese un poco pilla y pensara: a mí no me acomoda tanto todas las entrevistas, pero las voy a aprovechar. Y las voy a aprovechar para que sean espacios de enseñanza. Yo las voy a aprovechar como espacios didácticos. Y voy a tomar la cita con los periodistas para poder transmitir lo que a mí me interesa transmitir, que es mi amor, mi entusiasmo y mi deber de divulgación de la tradición popular chilena, del folclore, del canto, de la poesía popular. Y eso está en cada una de sus entrevistas. Son entrevistas donde ella prácticamente no parece ocupada en hablar ni de su último disco, en un plan profesional, ni de pulsos íntimos, creativos, que ella quisiera defender como autora, sino que se repite una y otra vez determinadas señas, pistas que ella nos quiere entregar sobre la importancia que ella ha encontrado en sus conversaciones con poetas, sobre todo en sus salidas de Santiago a terreno, y también lo que ha aprendido de las cantoras, que son sus grandes maestras, como ella lo dijo infinidad de veces. Entonces, los invito a si podemos revisar algunas de las citas que traje de algunas de estas entrevistas, desde esa mirada, desde esta oportunidad de ver las entrevistas con Violeta Parra, por breves que sean, quizás algunas eran con la revista Ekran, por ejemplo, había varias de la revista Ekran que eran revistas de espectáculos de esa época, donde no sabían mucho cómo tomar a Violeta Parra, daba la impresión de que estaban un poquito incómodos, no sabían si ponerla en la sección de música, en la sección de cultura. Era ciertamente un personaje atípico y diferente a los grandes actores de la música popular de ese tiempo, pero sí está este interés de ella por entregarnos lecciones sobre lo que ella ha aprendido en sus salidas de terreno y lo que ella quiere transmitirnos de la tradición popular chilena. Por ejemplo, ahí no sé si alcanzan a leer, pero yo lo puedo leer con más volumen y con más calma. Le preguntan en un momento, una cosa tan simple como, por ejemplo, en el canto campesino, ¿interpretan hombres y mujeres los mismos géneros? Y ella responde: hombres y mujeres pueden cantar lo mismo, pero por lo general los géneros de canciones se dividen por sexo. Los cantos masculinos son a lo divino, con versos en décimas, se interpretan en diversas circunstancias, velorios de angelitos, por padecimiento del Señor, por madre amorosa, despedida del niño y toda clase de temas bíblicos. Las letras son serias y los versos a lo divino en broma. Se conoce que son escritos por hombres en plan de diversión, pero jamás interpretados seriamente. En cuanto a las mujeres, cantan por lo general la tonada, que es triste, de lamento. La más antigua y auténtica de todas es la tonada de coleo, en la que el último verso de la cuarteta sirve de comienzo del siguiente. Un ejemplo tradicional de la tonada de coleo es el siguiente. Y ella comienza a recitar: amada prenda querida. Todo lo que yo estoy diciendo me imagino que Francisco se lo sabe a la pata. Y me gusta cuando Francisco comentó en algún momento que a Violeta la movía su amor por el canto a los poetas, su amor por el canto a lo divino. Y yo precisaría que está ese amor, está también el amor por la transmisión de eso, que es lo que acá yo rescato de sus entrevistas. Lo que ella intenta es contagiarnos este entusiasmo, pero es un contagio didáctico, donde ella quiere ser súper simple en enseñarnos lecciones básicas de cómo esto funciona y cómo tenemos que entenderlo. Hay otra cita más abajo, donde ella, a través de su entusiasmo por la divulgación, termina la siguiente. Hoy yo se lo voy a leer, es la siguiente lámina en todo caso. Cuando ella dice: me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconoce su folclore, Así que tengo que estar batallando casi puerta a puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía. Es como si estuviera empezando recién, Mario, le dice al locutor que lo entrevista en la radio de la Universidad de Concepción. Otra cita, en algún momento le preguntan cómo se da este cruce de ella de ser intérprete cantora junto a su hermana Hilda en el dúo Las Hermanas Parra a salir a los campos a investigar. En una entrevista Violeta Parra explica: musicalmente yo sentía que mis hermanos, porque no solamente cantó con Hilda sino que también cantó con Roberto, con Lalo en diferentes momentos de su infancia, no iban por el camino que yo quería seguir, y consulté a Nicanor, el hermano que siempre ha sabido guiarme y alentarme. Yo tenía 25 canciones auténticas. Él hizo la selección y comencé a tocar y cantar sola. Después me exigió que saliera a recopilar por lo menos 1 millar de canciones. Tienes que lanzarte a la calle, me dijo. Pero recuerda que tienes que enfrentarte a un gigante, Margot Loyola. Encontré folclore en todas partes, aunque las viejas de Barrancas fueron mi primera fuente. Doña Rosa Lorca, arregladora de Angelitos, me cantó todo su valioso repertorio y me lo enseñó. Es a ella a quien le debo la nomenclatura del canto romano y canto a lo divino que, siguiendo el orden del velorio del Angelito, se divide en versos por saludo, versos por agradecimiento y versos por sabiduría, etc. Tengo recopiladas varias de estos ejemplos, pero lo que quisiera transmitir, y quizás ya estoy en el tiempo, es que miremos en este centenario de la manera más espontánea, libre, personal que queramos, los aspectos de Violeta Parra que queramos tomar. Son, creo yo, infinitos, pero al menos para mí, después de haber leído mucho sobre ella, de haber intentado meterme lo más rigurosamente posible en su biografía, en lo que se ha investigado y analizado en torno a ella, no fue hasta enfrentarme a esta colección de entrevistas, comenzar a entenderla a ella como una maestra, como una profesora, de algo que a ella no solamente la influencia como creadora, sino que la determina en términos de que ella comprende muy tempranamente que ella va a ser parte de una tradición que es mayor a ella. Ella va a ser parte de una tradición gigante que es la tradición popular. Y eso aplaca de inmediato cualquier tipo de ego, por ponerlo así. Ella no tiene un ego de estar defendiendo o promocionando una voz particular. Ella se sabe parte de este cauce. Lo primero que quiere es entender este cauce. Lo estudia, lo investiga, sale a terreno. Y una vez que yo creo que ya lo tiene asimilado, se comienza a permitir aportar a él con creación propia. Es muy lindo ver eso en las palabras de ella, en sus décimas, en sus entrevistas, en las cartas que escribió, que es otra fuente de consulta que es valioso, pero también es un poquito triste. ¿En qué sentido es triste? Estas son palabras que se pronunciaron en los años 50, 60, que los chilenos deberíamos tener completamente asimilados, nos debería parecer casi obvio esto que está diciendo Violeta Parra. No nos debería sorprender en nada que alguien nos explicara qué es lo que es un canto a lo divino, qué es lo que es una décima, cuál es la riqueza de la décima. Y sin embargo, son lecciones que no están en los colegios, son lecciones en general que venimos a aprender en nuestra adultez, y son lecciones que todavía son necesarias. Y ese aspecto de Violeta Parra como divulgadora, como maestra, como aleccionadora sobre nuestra tradición, sobre nuestro folclore, es no solamente interesante, sino que todavía muy necesaria. Y es desde ahí que yo invito también a mirarla en este centenario, porque es quizá una de las cosas que más nos puede dejar a quienes somos curiosos de su obra, de su personalidad y también de la música